El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Y volvemos a los programas con vídeo y sonido, con una conexión a internet decente y todos los astros alineados para poder seguir compartiendo esto de los videojuegos con todos vosotros. Algunas personas, por cierto, me lo han preguntado esta semana a raíz del anuncio de la lista con los informes de emisión y efectivamente, tengo que decirlo aquí públicamente, mi idea es que esta sea la última temporada del Batallón Pluto. Ya he contado los motivos muchas veces y lo más probable es que quienes seáis más o menos regulares pues tampoco os pille por sorpresa la noticia. Pero sí que creo que es justo decirlo y no ser ambiguo. 10 años son más de lo que jamás hubiera imaginado cuando empecé con la idea loca de hacer un podcast y me parece precioso todo lo que hemos podido vivir y poder contarlo. Y lo que son las cosas, ¿eh? Que hace 10 años decías que tenías un podcast y aquello sonaba a chino. Ahora hasta la influencer de Instagram de turno o tu primo tiene uno. En fin, que esto no es algo triste ni tampoco lo digo para ponernos ahora emotivos, sino todo lo contrario, lo comento para enfatizar los maravillosos programas que nos esperan en esta recta final. La semana que viene grabamos el primer informe de emisión de la temporada dedicado a Broken Sword, para el que ya sabéis, os pedimos, como siempre, opiniones y mensajes a info@elbatallonpluto.com. Todavía podéis, estáis a tiempo. Y a partir de ahí, pues tenéis la lista completa con el resto de juegazos subida a nuestras redes sociales. Y bueno, qué bien poder estar aquí rodeado en buena compañía. No sé a quién presentar primero porque está como, no, preséntame a mí. Yo sé que estáis todos muy ilusionados de vernos por fin las caras, aunque sea a través de una pantalla. Ari, bienvenida, ¿qué tal? Oli, espero que se me escuche bien. ¿Se me escucha bien? Confírmame, por favor. Sí, se te escucha. Vale, pues espero no estorbar mucho porque como siempre estoy alérgica perdida. Así que bueno, ¿qué tal? Pues ha sido una semana larga, la verdad. Ay, Dios mío, ya no está otra vez, por favor, ¿no? ¿Qué programa más accidentado? Es que no podemos hacer un programa bien, de verdad, madre de Dios. Pero esto es la alergia, ¿no? Pero ¿es una alergia estacional o es de todo el año? Es una alergia a los ácaros que le da cuando le da todo el año. Es una cosa que viene, nunca sabes cuándo viene, nunca sabes qué la provoca, pero existe. Y lo paso muy mal porque, o sea, se me ponen los ojos llorosos, no puedo hablar, se lo puedo estornudar, en fin, es un desastre. Cuando me pillan un mal momento como es este, pues, en fin, es una desgracia. Pero bueno, ha sido una semana de mucho curro porque, como ya he dicho en las 2 semanas anteriores, ha sido semana de preparación de cosas para el Indie Day. He estado, o sea, como siempre voy pluriempleada, porque por una parte estoy con Fendeps, en donde tendremos el stand. Luego, por otro lado, tenemos, bueno, estoy echando una manita con cosas de CESBI, que es el sindicato, y luego, bueno, pues tengo también reuniones para ver si por fin obtengo un trabajo. Y también, además, vamos con, o sea, no tenemos stand, pero sí que vamos a buscar publisher para el juego que estoy produciendo. Entonces, como ves, uh-huh. voy, como siempre, con muchos flancos abiertos. Y ha bueno. sido una semana de eso, de estar a mil cosas. Ya estoy en Barcelona, yo me he venido antes, tengo la suerte de tener familia aquí, con lo cual pues puedo permitirme estarme una semana y pico antes del propio evento, no como fíjate, la gente que se viene el jueves. Dime. Y, no, que además, fíjate que nos ha pillado ahora la supuesta Dana, claro, creo que en Barcelona se ha pillado fuerte. Aquí la verdad es que no ha sido nada, por eso digo supuesta. El caso es que te veo muy soleada, porque ahora con esto de la imagen estoy viendo como detrás un montón de cuadros de soles y digo, fíjate, ¿no? La coincidencia, las casualidades. Sí, sí, sí. Así, aquí sí que ha pillado fuerte Dana, ¿eh? Porque estos últimos días ha llovido bastante. No he salido mucho de casa, es decir, pero sí que, quiero decir, por las ventanas se ve perfectamente. Y estos días sí que ha hecho frío y ha llovido. Entonces, de hecho, yo solo me he traído un pantalón largo y me lo he tenido que poner como tres veces ya porque no tengo más. Entonces, bueno, está siendo un poco caos porque yo esperaba como los últimos retazos del verano y me estoy encontrando con que, no, ya no he llegado. Pero ahora, bueno, ahora viene lo mejor, la Spooky Season. Bueno, todavía queda un poco. Esto hasta el 1 de octubre no arrancamos. No vamos a hacer una campaña de Navidad como hacen ya los supermercados. Hay algunos que ya tienen turrones, o sea que imagínate cómo está el tema. Está siendo un poco cristo todo. Y luego quería contar también que... ¿Qué puedo contar? Bueno, que nos hemos reunido en la Sant Jordi Jam para una cosita que se va a anunciar mañana, que tengo muchas ganas de que se anuncie porque llevamos un tiempo preparándolo y va a ser muy guay. Una pena que solo sea para gente que esté en Barcelona. Lo siento por la gente de fuera porque va a ser un poco complicado. Pero estamos preparando una cosita para un poco después del Indie Day. O sea que genial. Y además estamos haciendo nueva remesa de chapas, que creo que subestimamos la cantidad de gente que estaba interesada en tener una. Y cuando fuimos al Guadalidi, que fue cuando hicimos la primera remesa, hicimos muy pocas. Hicimos como, no sé, unas ciento y pico. Y se nos acabaron, en plan, tuvimos que ir escogiendo bien a quién se las dábamos porque es que nos quedamos sin ellas. Entonces aquí hemos decidido ir a lo grande y tenemos como una remesa de 400. O sea, que ¡wow! Ojito, el mundo chapas, yo creo que en general, yo me incluyo, lo infravaloramos. Y ahí Square Enix fue sabia y dijo desde el primer momento, todas las ediciones coleccionistas, un pin, toma, en tu cara, 300 euros te damos un pin. Y yo creo que es verdad que hay mercado, ¿eh?, en el tema de las chapas. No, sí, sí, 100%. Además, tú piensas que se nos van a juntar el Indie Day, que es la semana que viene, que yo la semana que viene no voy a estar. Se nos junta lo que hemos estado preparando, que lo que sí puedo decir es que va a ser el finde del 11. Bueno, de hecho, no va a ser el finde del, va a ser el día 11 de octubre, eso sí que lo puedo revelar. Y luego, además, en diciembre tenemos otro evento que es el Saga, que es el Salodal Gaming, que es como la fiesta nacional de los videojuegos catalanes, por decirlo de alguna forma. Entonces ya tenemos como tres eventos en los que sabemos que vamos a estar, entonces hemos preparado de más precisamente para no quedarnos cortos después. Y luego también, y ya la última cosa, que quiero darle paso a Traders, es que esta semana, que se cumplió justo un mes antes, bueno, como el último mes antes del lanzamiento de Neva, el nuevo título de Nomada Studio, hicieron un evento al que podías apuntarte de forma gratuita y fue una cosa súper chula, porque básicamente estaba parte del equipo, podías probar la demo, había como varias pantallas. Luego también había catering, o sea, era todo como súper fancy, yo me sentía un poco hasta fuera de sitio, imagínate. Vinieron The Berlinist, que son los encargados de hacer la música, hicieron como un mini concierto en directo, y no sé, fue una cosa súper guay, la verdad. Y de verdad, después de haber probado la demo, ya lo sabía, en plan, me va a gustar muchísimo este juego, también es cierto que voy a llorar mucho, sí. Como siempre, porque otra cosa no, pero no me la saben hacernos llorar. Y eso, o sea, sí que noto esa evolución por parte de Gris, sí que noto esa mejora, sobre todo a nivel mecánico, que podría ser quizás lo que le faltaba un poquito más a su primer juego, pero sí que es cierto también que cuando Nomada Studio hace juegos muy particulares y juegos que no buscan precisamente ser la cosa más elevada en lo mecánico, buscan más que la potencia se vea en lo artístico, entonces bueno. Pero sí que se nota como ese upgrade, como ese... que han aprendido eso en el juego. Entonces, tengo muchísimas, muchísimas ganas de jugar. Y nada, que por cierto, semana... creo que van también al Indie Dev Day. Es que me llegó una nota de prensa. Creo que sí, ¿eh? Probablemente estén, sí. En ese caso será como, bueno, la otra vez. Sí. Pero sí, es súper chulo. Y de verdad, si vais al Indie Dev Day y tienen stand, que creo que sí, haced el favor de pasar a probarla, porque de verdad que es una cosa súper bonita. Y a mí me calentó el corazón un montón. Así que súper guay. Qué guay. Bueno, pues entonces ya nos contaréis, porque la semana que viene va a ser interesante, ¿eh?, en materia de videojuegos. Sí. Entre el Indie Dev Day y luego la otra mitad del podcast estaremos aquí con Broken Sword, con ese informe. ¿Literal? Sí, mitad, creo mitad. Creo que justo las que no grabamos, que somos pues, Nuria, Marta y yo, estamos allí. Sí. Bueno, pues ya qué luego guay. Nos haréis la crónica, nos contaréis qué tal sale todo. Sí. Y ya está. Bueno, pues entonces vamos a continuar con las presentaciones, porque también tenemos ahí al otro lado a Atreides. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy contento de estar por aquí. La verdad es que la semana ha sido durilla porque la vuelta de vacaciones resultó que el mundo me estaba esperando para pedirme cosas y no he parado. Vaya. Así que siempre, oye, da gusto poder coger y hablar de otras cosas que no sean configuraciones de servidores y cosas de esas. Y mola mucho. Y sobre todo, pues mira, porque además esta semana ha salido, mejor dicho, se ha dado el Premio Nacional de Cómic y se lo ha llevado un cómic que se llama El Cuerpo de Cristo, de Bea Lema, que es una pasada. Es una pasada y se ha montado gordísima porque nunca llueve a gusto de todos, como ya sabemos. Y este cómic lo que cuenta es la historia, porque inmediatamente que lo vi me lo compré, tengo que decir que a mí me llamó mucho la atención, me lo he leído, y cuenta la historia de... La autora es bastante autobiográfico y su madre. Pero a mí los cómics estos que se miran el ombligo me tienen que llevar algo más, porque si no, la verdad es que no me gustan. Y tiene bastante más. Cuenta esa historia porque la madre tuvo desde muchísimos años atrás, ha estado teniendo problemas mentales. Enfermedad mental y el tratamiento está visto desde el punto de vista de una niña. Pero está tan bien hecho que no es que lo cuente la autora como y ya está, sino que el dibujo recuerda mucho a cómo lo reflejaría una niña, con dibujos en 2D, con poca perspectiva, ojalá así, pero muy bien hecho. Pero hasta el punto de que parte de los dibujos están hechos, están tejidos en esto, porque la madre era costurera también, ajá, era una forma de la vida, y le enseñó a la niña desde pequeña a hacerlo. Y entonces parte de eso está hecho todo cosido. Claro, no en el papel, es decir, está reproducido lo que hizo. Es alucinante y cuenta muy bien cómo está la historia. Y está muy bien contada, incluso también alguna vez en lo que rompe esa forma de contar para enseñarnos un informe médico de cómo lo ven los médicos y lo lejos que está de lo que está viviendo en realidad esa mujer, que lo ve como una crisis religiosa, cree que el demonio la posee o la persigue y así. Es increíble, súper original, muy buena la forma de contar y muy distinta a lo habitual, que yo soy muy fan del dibujo realista, pero realmente lo que soy fan es de que la historia y el dibujo se adapten, porque al final un cómic es un todo de escritura e imagen. Y eso es lo que consigue, una sinestesia en la que todos los sentidos participan de la historia y te llega muy dentro. Y la verdad que ha sido esas cosas, esos descubrimientos que me gustan mucho. Se ha montado porque cómo le pueden dar el premio a una tía que dibuja como una niña, ¿sabes? Toda esa gente que se ha leído el cómic. Sí, claro. Sí, porque es muy bueno, ¿eh? Y ya llevo unos cuantos años leyendo cómics y de verdad, no es que no sepa dibujar. Es un artista completísimo que sabe dibujar muy bien y que sabe coger y transformar el dibujo de aquella manera que recuerda a una niña sin que lo sea para contar la historia. Y ya, no te quiero decir lo asombroso que es lo que es capaz de tejer y presentarlo ahí, que es que son unas situaciones impresionantes. En fin, pues eso ha sido lo que me encontré esta semana, que me ha gustado mucho, porque el resto del tiempo lo he tenido dedicado al Broken Sword. Muy bien. Sabe, creo, ya lo comenté, salió en el WhatsApp, salió que la versión remasterizada, que se llama Reforged. Y no pensaba jugarla, porque al fin y al cabo creo que tengo casi todas las versiones que han salido de Broken Sword y coger y comprarme nada más. Pero luego vi el vídeo, lo vi bien, que además tú me preguntaste en su momento, lo vi bien y dije, joder, es que se ve muy, muy bien. Luego averigüé más y es que... No voy a contar mucho porque esto va para el informe de misión. Lo cebamos, ¿vale? Pero sí que cuento que es un cambio muy interesante, que los remakes o remasters se deberían hacer así, que puedes ver la nueva versión y la antigua versión dando solo un botón, y que se ha utilizado los dibujos originales del juego para redibujar entero el juego. Entonces, es muy fiel por un lado, pero por otro lado, no veas cómo se ve. Así que está muy bien, pero claro, que la historia y los puzzles y las conversaciones se mantienen todas y lo que sucede, y es un juegazo. Estoy disfrutándolo tanto como el primer día prácticamente. Así que bueno, eso es lo que he estado en esta semana. Pues mira, además eso también puede servir en ese abanico de opciones para jugar a Broken Sword. Se suma una más este remake que han hecho. Esta, a día de hoy es de lejos la mejor versión que hay para jugarlo. Porque ya te digo que puedes tener el que salió primero y puedes tener la mejor versión, que se ve en 4K, 60 frames. A ver, por una aventura gráfica, 60 frames te da un poco igual, pero los tiene. Bueno, puedes presumir de eso. Exactamente. Así que sí, es, si hay que elegir, no lo tienes, si quieres probar a jugar una de las mejores aventuras gráficas de todos los tiempos, esta versión que acaba de salir es perfecta. La peguilla sale a 29 euros. Entonces eso, a lo mejor hay gente que le duele un poco. Y la otra cosa a tener en cuenta, sale también en formato físico, que lo trae para España Meridian. Así que si alguien lo que quiere es tenerlo en cajita, que le espere hasta que dé la fecha. Meridian, esas cosas las hace muy bien. Black Sat también lo trajeron ellos. O sea que el género creo que lo cuidan bastante a la hora de traer ediciones físicas. Sí, y además Meridian siempre ha tenido a bien intentar sacar algo más que solo lo que es el juego en sí. Nada de que cojas y lo abras y tengas el disco y el plástico. Y en este caso, si no me equivoco, incluye un pequeño booklet con ilustraciones y todo eso para la versión normal. Quiero decir, no es una versión de coleccionista, sino que es la versión normal. La de coleccionista hubo un Kickstarter en su momento que te podías apuntar y que tenía un montón de chorradas para los que somos superfans, pero... Yo esta vez conseguí escaparme, que tengo mucho peligro con esas versiones, pero estaba chula, ¿eh? Quiero decir, estaba bien. Pero la versión normal, la que te puedes comprar, no está pelada, como suele pasar. Pues mira, está bien. Y oye, lo del precio, es que es tan relativo, teniendo en cuenta que hay juegos que te valen... A mí me parece un regalo. Claro, 29 euros, ¿es barato o es caro? Pues no sé, eso ya cada uno lo tendrá que contestar, no lo sé. Pero bueno, está bien. Bueno, pues venga, yo voy a ser también rápido. Un par de cosas. Primero, hoy, cuando acabemos, probablemente empiece Drag Race, temporada 4. Estoy nervioso, ¿eh? Hashtag Sanistas Formación, Team Shanira Santa. Team La Viña del Antro también. Eso, se me ha olvidado comentarlo, pero bueno, de hecho es que la emisión empieza a las 7 y cuarto. Eso significa que dentro de... ¿No 40, es a las 8? 45, bueno, igual es la previa, es que en el canal pirata en el que lo veo yo. Oye, eso no lo digas, esas cosas no se dicen. ¿Por qué? Bueno, igual si lo necesitáis, me pedís DM, no pagáis a Tresplayer, por favor. Dicho lo cual, que sí, tienes razón, empieza a las 8. Que eso, a partir de las 8 yo no voy a poder entrar a Twitter, entonces estoy como súper nerviosa porque no quiero comerme ningún spoiler. Ya me como todas las semanas los spoilers del Global All Stars, que por cierto está siendo una temporada horripilante, o sea, no la veáis, por favor, no merece para nada la pena. Pero tengo un poquito de fe en que Drag Race España me dé la serotonina que necesito. La serotonina que no me está dando, una de las que debería ser una de las mejores seasons. Pero bueno, en fin. Y eso, que tengo bueno, vale, pues eso. Mañana además vamos a grabar el primer programa de ese Batallón Antac, comentando extensamente lo que ha dado de sí el programa. Dicho todo esto, ¿qué más? Gracias Pedro Sánchez porque por 60 céntimos me he ido a Toledo. Eso también tengo que decirlo. Gracias Pedro Sánchez, gracias Verano Joven, porque eso ha ocurrido, ha sido una realidad y hay que comentarlo. Y por último, he estado viendo la nueva serie de Ryan Murphy que está en Netflix, Monstruos, que es una historia también true crime. Ryan Murphy que ha hecho obras, series que yo creo que todos ya conocemos, Glee, American Horror Story, Pose... otras no tan buenas, en medio, y en este caso viene de haber hecho la de Jeffrey Dahmer, lo petó, y que le dijo Netflix, pues tira por aquí, haz otro True Crime, otra serie, como diría Junior Healy, dedicada a mataores. Pues efectivamente, aquí hay dos mataores, y bueno, pues pasan cositas. Está muy chula, yo la recomiendo. Es como todo lo de Netflix, la parte buena y la parte mala. Lo bueno, que te la ves de una sentada, o sea, te la ves del tirón y te la bebes. ¿Deja pozo, deja huella? Pues hombre, al menos las que son tipo true crime, te incitan luego a meterte en internet, meterte en la Wikipedia, a ver qué ha dicho uno, a ver qué ha dicho otro, porque está basado en hechos reales. Y la historia es potente. Y las interpretaciones son muy buenas. Está por ahí Javier Bardem también, de hecho. Así que eso, que la recomiendo, a mí me ha gustado. Ahora sí, por fin, ahora ya con internet, con la webcam, con el OBS, qué maravilla, de verdad. Lo que es tener internet, ¿eh? En el siglo XXI, en 2024... ha sucedido y ahora ya podemos inaugurar por fin el sumario una vez más para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Nintendo y The Pokémon Company han presentado una demanda contra los creadores de Palworld por presuntamente infringir derechos de copyright. El juego, que en su día se dio a conocer en los medios de comunicación por su parecido a la saga desarrollada por Game Freak, se enfrenta ahora a una batalla legal que puede ser decisiva para su futuro. Por otro lado, Tango Gameworks cambia de dueño tras su salida de Microsoft y los nuevos responsables hablan de las expectativas sobre un hipotético Hi-Fi Rush 2. Y quédate con nosotros porque Flappy Bird, por favor, aquel fenómeno para móviles que había que pulsar en la pantallita del teléfono para que el pajarito saltara, pues vuelve, regresa tras más de 10 años, aunque envuelto en muchas preguntas y dudas. Y ya sabéis, todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Seguro que aquí, al menos en este podcast, todos recordamos Palworld, toda la publicidad que yo creo que por parte de los youtubers, por parte de las redes sociales se hizo, titulares como el Pokémon que tendríamos que tener ahora en 2023 o cuando salió. Luego es verdad que cuando lo jugabas de Pokémon tenía poco, porque lo de las metralletas y ciertas cosas lo alejaban. Pero es verdad que a nivel de diseño podías recordar las criaturas a las de Pokémon Company. Y todos pensamos, bueno, seguro que tarde o temprano va a llegar Nintendo, les va a meter una increíble demanda y esto se acaba. Y los rumores de una posible infracción de copyright se quedan en eso porque no va a continuar. Eso no sucedió. Nintendo estuvo callada, The Pokémon Company estuvo callada, todo el mundo estuvo callada, hasta ahora. Porque esta semana ya ha saltado por los aires y efectivamente han presentado una demanda contra el estudio Pocket Pair, en la que, bueno, consideran que el estudio ha infringido múltiples patentes de ambas compañías, de Nintendo y de Pokémon Company, con su juego Palworld, ¿vale? Que se lanzó en enero en acceso anticipado y es verdad que los diseños, pues sí que recuerdan, evidentemente. Según indica Nintendo en nota de prensa, las dos compañías lo que van a buscar son medidas cautelares frente a esta infracción y una indemnización por daños y perjuicios. Simplemente no se habla de cifras, pero imaginaos una infracción de patentes de Pokémon. Es que eso tiene que ser tan heavy como copiar al Mickey Mouse, ¿sabes? De Disney. O sea, son cosas que me parecen como muy fuertes. Pero ojo, porque también tenemos la respuesta por parte de Pocket Pair, de la compañía que ha hecho Palworld. Ellos dicen que les ha sorprendido, que además ni siquiera saben exactamente esa demanda en qué consiste, de qué se le está acusando y que ellos van a tirar hacia adelante y que simplemente sienten cierta tristeza de que el hecho de tener que enfrentarse a una batalla legal les vaya a quitar tiempo del desarrollo del juego. Pero bueno, ya veremos en qué acaba. Yo no sé si esto os lo esperabais, porque es verdad, Palworld, en cierta manera, la promoción ha ido acompañada de la palabra Pokémon, desde el primer momento, ¿eh? Aquí pasan varias cosas, y bueno, la primera es que a mí me sorprendió, sobre todo porque me sorprendió que no hubiera pasado antes. Porque ya sabemos que Nintendo los Seas and the Seas los manda como quien saca pan del horno en la panadería por la mañana. Entonces, bueno, partiendo de esa base, hay mucha gente que me hizo mucha gracia que decía, les dejaron tiempo a ganar el suficiente dinero como para poder enfrentarse a la pedazo de demanda judicial que van a tener y lo que les va a costar. Sí. Eso me hizo gracia. Pero bueno, en cuanto a qué les están, o sea, por qué les están demandando exactamente. A ver, evidentemente, no lo vamos a negar, ellos mismos lo han dicho, está claro que hay una inspiración, inspiración, copia, llamadlo como queráis, de Pokémon. Pero ¿qué pasa? Que también es cierto que cuando salió el Breath of the Wild o el Tears of the Kingdom, o en mitad del desarrollo, salió una noticia de que Nintendo iba a patentar ciertas mecánicas, rollo, la mecánica de salto. Que eso al final es un poco pointless, porque no puedes patentar una cosa así. O sea, puedes intentarlo, pero solo puedes hacerlo como en la teoría. En la práctica realmente nadie te va a demandar por hacer un salto igual que el de Mario, ¿sabes? Entonces, no sé, a mí me hace gracia. Evidentemente, pues, les van a demandar más, sobre todo, por una cuestión de que es una copia barata de Pokémon, por así decirlo, con todo el respeto a todos los trabajadores de Poképer. Pero vamos, que bueno, que está bastante claro que les están demandando porque es una copia de Pokémon. Entonces, no sé, lo único eso, me sorprende que no hubiera pasado antes. Es verdad, a mí también me sorprendió y me ha gustado eso de que esperaron a que ganaran dinero para demandarles. Eso es bueno. Pero, a ver, es que, mira, Palworld cuesta a día de hoy 29 euros en Steam, ¿vale? Lo han comprado 15 millones de personas. Y otros 10 más lo han jugado en Xbox, comprándolo, jugando en el Game Pass. Esos son 25 millones de estos. Y claro, a ver, normal que Nintendo quiera proteger sus creaciones, en este caso Pokémon. Porque por un lado, si no lo hicieran, habría la verdad que sacara cualquier tipo de juegos de sus Pokémon, así como manga, hentai o cualquier otra manera de utilizarlas sin la supervisión de ellos. Y no se nos olvide que Nintendo hace juegos familiares y que la gente compra sus juegos para niños sin mayor preocupación. Es muy importante para ellos que, además de económicamente, como imagen, tener el control de cómo se utilizan sus creaciones. Pero es que Nintendo se da otra circunstancia. Y es que también son los fabricantes de la consola. A ver, que 25 millones de personas jueguen con una copia de sus diseños en otra consola y PC hace que, a su vez, esa gente pierda un aliciente por comprar la Switch, porque está jugando a los Pokémon sin necesidad de tenerla. Entonces, bueno, aunque Poképer llore amargamente porque esto les haga perder tiempo a dedicarse a lo que ellos hacen, que es el desarrollo y eso, a lo mejor tendrían que haber perdido el tiempo en hacer sus propios diseños y no retocarlos de Pokémon lo bastante para ver si se libraban de esta demanda. O sea que yo creo que es bastante comprensible que Nintendo vaya por esto. Es que se juegan mucho. Claro. Me gustaría, Ari, a ver si lo puedes hacer, una encuesta en Twitch, ¿vale? No es vinculante, pero si podemos preguntar a los que nos están viendo, ¿pensáis que Palworld infringe una demanda, o sea, infringe las patentes de Nintendo o se parece a Pokémon? Algo así, para ver qué piensan ellos. Porque claro, estamos hablando, estamos viendo el tráiler y es que, por ejemplo, el bicho amarillo que sale muchas veces es claramente el Ectabuzz. O sea, cualquier persona que haya jugado a Pokémon, es que yo he visto también un Gyarados por ahí, he visto un Lapras, son prácticamente idénticos. Al menos es la sensación que yo tengo. Es verdad que creo que esa demanda va a ir más relacionada con el diseño de esos personajes que no en cuanto a mecánicas. Porque claro, yo, lo poco que he visto, me recuerda más a un Monster Hunter. La idea de luchar contra los monstruos, el capturarlos, pero con ciertas estrategias, el moverte en un torno abierto. Creo que va un poco por ahí. Pero al final la semana que viene, Sergio, estamos hablando de la demanda de Capcom por el Monster Hunter. Capaces, ¿eh? Además, sí. Este juego, quiero que recordemos que también se enfrentaba a los rumores, que solamente eran rumores, ¿eh? Pero se insinuó que incluso la inteligencia artificial había podido ayudar a la hora de hacer esos diseños. Entonces, cuando hay tanta gente que está un poco ahí alerta con lo que han hecho, creo que eso es para hacérselo mirar, no lo sé. Además, copiar a Nintendo. Es decir, que otras empresas a lo mejor son un poco más laxas en cuanto a perseguir que se copien sus creaciones o se haga algo que pueda relacionarse con ellos, pero como decía antes Ari, es que antes de que hayas terminado de hacer el juego ya te están demandando, que lo hemos visto así de veces. También es cierto que algunos fans creen que pueden coger y hacer un juego con creaciones que están vivas y que se hace, pero bueno, el caso es que Nintendo desde luego no lo permite y siempre lo para. Es más, incluso con, y esto no es bueno, con páginas web que lo que alojan son ROMs de hace muchísimos años para que se puedan seguir estando a disposición y jugarse ahora, porque si no, no se podría tener por preservación. También las cierran, aunque realmente no les esté haciendo ningún tipo de daño real, pero... En fin, siendo Nintendo, lo que quiero decir es que justo irá a hacerlo con ellos. De hecho, por eso es por lo que me sorprende que hayan tardado tanto en hacerlo. Pero sí, que lo iban a hacer parecía que todos lo teníamos claro, incluso cuando salió el primer día. ¿Qué pregunta ponemos exactamente para la encuesta? ¿Cómo lo podemos poner? Yo lo que quiero decir es si ellos piensan que tiene fundamento la demanda de Nintendo. ¿Algo podemos así? Poner que lo de... ¿Creéis que Palworld es una copia de eso, Pokémon? Mira, clarísimo, mucho mejor, eso. A ver, ¿vale? Es no vinculante, esto no sirve para nada, pero solamente... Nadie os va a demandar, ¿vale? Es para saciar nuestra curiosidad, que eso también está muy bien. Sí que es verdad, además es que yo, insisto, me acuerdo claramente cuando salió este juego y empezaron a jugarlo los youtubers por la moda, la novedad y la idea de... Es que esto mi hermano me lo dijo, es que es un Pokémon adulto. Porque, y sí, porque salen monstruos y porque el personaje principal lleva una metralleta, pero no tiene, o sea, esto no es un Pokémon adulto. Sí que quiero pensar que al menos ha servido un poco como autocrítica de las cosas que Pokémon Company podría mejorar con su saga. Sí que veo como mecánicas, entendimiento del mundo abierto, gráficos, por supuesto, que ojalá al menos con la idea de la demanda haya servido para decir, oye, hay otras personas que nos están copiando y algunas cosas las están haciendo mejor. Ojalá, ojalá. Sí, bueno, si la demanda sale adelante y como tú muy bien dijiste, si es una indemnización para Pokémon, va a ser una pasta, pues es posible que puedan quedarse con la compañía directamente y ponerlos a trabajar. Porque, claro, es que estamos hablando de muchos millones de euros, ¿eh? Lo que ha ganado Palworld si de Pokémon Company le gana, se puede llevar una indemnización de estas que sea primera plana en cualquier... noticiero, o sea que veremos, veremos lo que pasa. Pero vamos, que se han metido, o sea, es que a mí me sorprende que se hayan querido meter en algo así. Porque además... Porque por mucho dinero que hayan ganado... Y es lo que dice Ari, que a ver, no, que hagas un juego de capturar criaturas, es que eso no es malo, o sea, eso no hay ninguna patente, porque hay como una, hay unos límites, tú no puedes patentar el zumo de naranja, lo puedes intentar, además, pero no creo. Entonces, te quiero decir, bueno, en España tenemos un ejemplo muy claro, cercano, Tenten. Porque Crema Games ha hecho Temtem y les ha ido muy bien y en ningún momento se ha planteado ninguna serie de demanda de ningún tipo. Entonces, bueno, se puede, hay maneras y maneras de hacerlo. Entonces, ahí claro, pero Temtem, oye, yo no lo he jugado, pero si no me equivoco, no copiaba los diseños, ¿verdad? Copiaba lo que claro, era no. La, o se inspiraba muy en serio en lo que era la forma de jugar y la mecánica. Claro, pero no en, claro, evidentemente, claro. Pero a nivel de diseños no vaya. Claro, por es eso lo digo que hay formas y formas de hacerlo. ¿Sabes cuándo sí que se hizo lo de patentar mecánicas y gracias a eso luego ya no se ha podido volver a hacer? Cuando se patentó una mecánica muy antigua en la que estaba, cuando había tiempos de carga, lo que tenías era un jueguecito con el que podías jugar primero mientras se terminaba de instalar el juego. Pero eso no recuerdo ahora de cabeza quién era el que lo hizo, que lo patentó sí. Y nunca más se ha podido volver a hacer. Es verdad, o sea, ya no tenemos minijuegos en los tiempos... Bueno, afortunadamente cada vez hay menos tiempos de carga. Eso también es verdad. Sí, pero es verdad que, por ejemplo, los juegos digitales, cuando los compras, por ejemplo, para la consola, que se tienen que descargar y cada vez duran más, tienes 20 minutos fácil en el que podrías estar jugando algo mientras tanto. Y eso ya no lo tenemos, es una pena. Por cierto, queda un minuto para que se cierre la encuesta. Para qué tensión. Que estéis escuchando, que nos tenéis de fondo por ahí, que sé que hay unos cuantos, que sepáis que podéis votar. Y ahora veremos a ver qué pasa. Vale, bueno, a ver, el sentir popular ¿Qué creen ellos? Porque, mira, dice Ferlox por aquí. Buenas tardes, Batallón. En los inicios de Palworld salió uno revelando que la malla 3D era igual a la de ciertos Pokémon, pero resultó que modificó la malla para que sea exacto. O sea, que también se ha hecho un poco de... Sí, es que claro... Sí, sí, ya sabes que hay gente que tiene muchas ganas de notoriedad. Sí. Y lo que quería era salir como eso, como un insider o como alguien que sabía cosas que los demás no, y lo que había hecho era eso, retocarlo. Para sí, que pero consiguiera. Son asuntos no. graves, ¿eh? Como para que haya gente ahí en medio manipulando y haciendo daño, tanto a una parte como a otra, ¿eh? Ajá, estás hablando de Twitter, sí. Bueno, ya tenemos... Ha ganado la opción... Veo cierta inspiración. Igual es cosa mala mía. Eso te iba a decir, porque tendría que haber puesto sí y no. Claro, hay que explicarlo. O sea, a la pregunta, ¿crees que Palworld es una copia de Pokémon? Has puesto tu respuesta sí y no. Y luego, veo cierta inspiración. Claro, es la opción como de no mojarte, ¿sabes? Bueno, ya, pero es que tampoco puede ser un sí rotundo. No, no sé, vamos a ver, que la vida no es blanco y negro. Hay muchos tonos de gris. Eso es verdad. Bueno. Y más colores, gracias a Dios. Sí. Vamos entonces a hablar de otra noticia muy importante, porque yo creo que aquí todos nos pusimos muy tristes después del aciago final de Tango con Microsoft, ese matrimonio imposible que incluso después de haber ganado un montón de premios, pues no fue suficiente y Microsoft dijo, mira, no podemos seguir con Tango ni sus IPs. ¿Y qué pasó? Que apareció ahí en el último momento, Krafton, una empresa que ha comprado Tango Gameworks y ha hablado esta semana al medio Game Developer, pues un poco cómo se ha fraguado el acuerdo, lo que esperan con esa adquisición, qué IPs tienen en su haber, porque ya sabéis que esto se negocia IP por IP, licencia por licencia, y que no pensemos ahora que todos los juegos de Tango van a salir tan alegremente. Todo lo contrario, la idea es precisamente mantener el espíritu, mantener el legado de la empresa. Bien es cierto que de los 100 trabajadores que tenía Tango en el momento de su cierre, únicamente unos 50 van a seguir en esta nueva etapa, la mitad. Krafton, desde luego, no es una empresa tan grande como Microsoft, entonces ha tenido que hacer una serie de renuncias, no solamente en el número de trabajadores en plantilla, sino también en la compra de derechos. Y lo que ha dicho es que Hi-Fi Rush probablemente siga adelante, porque los fans dicen ellos que realmente quieren secuelas, pero por ejemplo Devil Within o Ghostwire Tokyo no los esperemos porque no lo han comprado, porque si no el acuerdo hubiera sido muchísimo más complicado. Y otra cosa muy curiosa es que, claro, cuando una empresa pone dinero, apuesta y produce un proyecto, lo que espera, entendemos, es producir beneficios. Y ya han dicho que realmente no va por ahí, que ellos saben que en Tango Gameworks hay mucho talento, que son juegos muy buenos, pero que dan por hecho que si hacen un Hi-Fi Rush 2 no va a dar dinero. ¡Wow! O sea, no compran el estudio por sus números ni su economía. Por lo tanto, hombre, me parece unas declaraciones bonitas y hasta cierto punto apoyando el talento de Tango, pero tampoco me lo creo del todo, si soy sincero, porque insisto, nadie se deja un dinero esperando que fracase el proyecto en el que estás invirtiendo. Pero bueno, son buenas noticias para los fans de Hi-Fi Rush. A ver, yo no creo que lo... O sea, cuando dice lo que dice, no creo que lo diga porque sientan que van a fracasar, sino porque... O sea, y esto igual es un poco... Tomadme como queráis esta opinión, pero si la industria funcionase como tendría que funcionar, lo suficiente es que un juego no se hiciera millonario, sino que simplemente recuperara la inversión y punto. Lo suficiente como para seguir viviendo y poder seguir haciendo juegos. Entonces, después de todas estas noticias que hemos tenido este año y el anterior, y de despidos y de cierres y de toda esta movida, que eso ha sido una locura, me parece... bonito, como tú has dicho, el hecho de que Krafton haya dicho, pues vamos a comprar Hi-Fi, bueno, vamos a comprar, me he perdido Tango, perdón, vamos a comprar Tango, no porque Tango nos vaya a generar dinero, no nos vamos a volver ricos, sino porque queremos mantener, aunque evidentemente no haya sido posible mantener a todos los trabajadores, pero vamos a intentar mantener esto vivo porque se lo merecen y son un equipo creativo que realmente merece la pena tener y que sigan trabajando juntos. Y eso me parece súper guay, porque ojalá todos los CEOs, bueno, no hablo de CEOs por poner a cargo de esta decisión a la persona que estamos arriba, pero ojalá toda la gente que es la que verdaderamente toma las decisiones, sean CEOs, sean producers, sean ejecutivos, tuviera este tipo de mentalidad. Porque porque estamos precisamente en una época en la que un juego no le basta con hacerlo bien, porque ya hemos visto toda la serie de estudios que han cerrado habiéndolo hecho bien, o muy bien incluso. Tienes que tener o un resultado excelente o no vale la pena. Y eso me pone muy triste, la verdad. Sobre todo porque normalmente la gente que tiene dinero y la que lo pone es la que toma las peores decisiones. Lo hemos visto una y otra y otra y otra vez. Entonces, sinceramente, a mí me parece una buena noticia. ¿Que me lo crea? Ahí ya no lo sé. Porque es como una rara avis, ¿no? Esta opinión, al final, es raro que una persona que tiene tanto poder en personalizando en una sola persona. Evidentemente, la decisión no la ha tomado una sola persona, la ha tomado un comité. Pero bueno, que es raro que una empresa, que además es una empresa conocida, ¿no?, una empresa pequeña precisamente, tome una decisión así. Yo la celebro y la agradezco. Espero que se mantengan en su palabra y a ver qué hacen en entregas futuras. Pero a mí personalmente me calienta un poquito el corazón que se tomen este tipo de decisiones mirando por el bien de la industria, sino de las personas que hacen los juegos, que al final es lo más importante. Yo siempre lo he dicho, o sea, los juegos pueden estar de puta madre, genial, pero es que si nos olvidamos de la gente que hay detrás, al final, pues, lo siento mucho. No serán buenos juegos, así de sencillo. Es que está íntimamente relacionado. No hay buena gente y están bien tratados, la gente trabaja bien, los juegos no serán buenos juegos. Pero además, a mí me pasa igual. Creo que todos estamos en eso, que queremos que esto sea un poco verdad y que sea un poco más humana la industria. Pero pensando en eso, he estado mirando y he mirado cómo funcionó Hi-Fi Rush. Y lo cierto es que las ventas han sido bastante controvertidas, o la información sobre ellas, porque Xbox dijo en su momento que había sido un éxito, pero también salió información de que Xbox pensaba que había sido un fracaso. El caso es que el juego llegó a tener más de 3 millones de jugadores, pero al salir Game Pass no especificó Microsoft si era cuántos eran vendidos y cuántos eran comprados. Cuántos eran comprados y cuántos eran parte de la suscripción. Sin embargo, no deben ser muy espectaculares las ventas, porque al mes de lanzarse el juego en PlayStation 5, a pesar de las críticas que tenía y el prestigio, se rebajó su precio un 33% en un mes. Entonces, es un juego, por mucha buena crítica que tenga y todo eso, es más bien de nicho, de gente que esté buscando algo así. No es un superventas o un vende consolas. Y me gusta ver que la gente de Craft tiene claro que esto es así. Además, si hablamos del estudio de Tango... Perdona, di. Nada, que a mí eso me parece más un efecto, el efecto de Iguan, lo voy a bautizar a partir de ahora, que es el hecho de haber salido en Game Pass desde el día 1 y que al final gente que lo ha jugado en el Game Pass no se lo va a querer comprar después. Entonces, yo creo que sinceramente viene... O sea, no sé cuánto tiempo pasó desde que salió en Game Pass hasta que salió en Play, pero yo creo que... Un año, ¿no? Más o menos, creo. Un año y pico. Yo creo que viene más de ahí, el hecho... O sea, la gente tuvo la oportunidad de jugarlo en el Game Pass y lo disfrutó y ya está. Entonces... Sí. A eso me refería, que no queda claro qué ventas podría haber tenido, porque lo que tú dices, Ari, al estar en el Game Pass, muchísima gente no se lo compra después. Entonces, pues no sabes. Pero bueno, sí se ve que si el tope fue 3 millones de ventas, pues es un tope muy alto. No es un tope, para hacerte una idea. Y que me gusta que el CEO, yo también lo personalizo como CEO, sí, el CEO tenga claro qué tipo de juego es. Y que está diciendo que no está pensando en ganar muchísimo dinero con él, esas cosas. Y me creo más que quieran coger y quedarse con el estudio por la calidad del estudio. Porque es un estudio que solo ha hecho 4 juegos. Los que hizo con Shinji Mikami, uno para iOS y Android, y este, el Hi-Fi Rush. Pero los 4 son muy buenos. O sea, quiero decir que estamos hablando de Devil Within, de Ghostwire Tokyo, y son juegos que han tenido muy buenas críticas. Entonces es gente muy buena y que sabe que hacer buenos juegos. Así que parece una buena adquisición. Y en cuanto a los 50 trabajadores, sí que el propio CEO, y esta vez no generalizo, es el CEO realmente el que está diciendo... Una pequeña cosa, es que quiero decir, tengo que decirlo porque si no rabio por dentro. La palabra CEO... Es que no la soporto. Quiero decir, tiene... Vale, el director del estudio. Eso, o sea, aquí en España hay equivalentes, ¿no? El director, sí. Tal. Porque es que CEO me suena a feo, me suena a que lo estamos insultando. O sea, y ya está, vale, perdón. Pues en este caso, como no quiero insultarle... No me tires de la lengua, Sergio, porque... Es que aquí sois todos bilingües y claro, no se puede. En eso digo... En este caso, el director o el presidente del estudio, creo que era el director, lo que ha dicho es que el equipo será de unas 100 personas. O sea, volverán a estar las 100 personas para poder sacar Hi-Fi Rush 2. Incluso puede que más, que depende de lo que haga falta, pues se cogerá y se aportará a toda la gente que sea necesario. Y por saber quién es esta pequeña empresa son los que sacaron el pelotazo increíble que fue antes del Fortnite, que fue el PlayerUnknown's Battlegrounds. El primer Battle Royale, que además era de pago y que se vendió una barbaridad. Después Fortnite salió que no era de pago y se lo llevó todo, pero mientras tanto ganaron dinero a expuertas. Y después la línea que han seguido no ha estado mal. Antes habían sacado Tera, que era un MMORPG que tuvo muy buenas críticas, Subnautica, de Callisto Protocol, y ahora están preparando Inzoi, de que hablamos el otro día, que es el set de los Sims con gráficos hiperrealistas. Uh-huh. O sea que Krafton no está mal como compañía, hace cosas que están bastante bien, trabaja mucho también con móviles. Y yo qué sé, yo sí que quiero creerme que va a ser así, que es un enfoque un poco distinto. Hombre, no han cerrado el estudio de Callisto Protocol y eso que no funcionó ni de lejos como se esperaba. Y sin embargo era un juego muy bueno para ser ese estilo y con un apartado gráfico espectacular. No así cerró, que pero creo que sí que hubo layoffs, o igual me estoy confundiendo, pero yo juraría que sí que hubo despidos. Que puede haber despidos porque no funciona un juego, eso es comprensible. Si no tienes dinero suficiente, eso sí lo puedo entender. Pero es que yo lo que me quejo no es de que haya despidos, que a veces no me remedio. Lo que me quejo es que haya despidos cuando tienes cifras récords de ingresos. Sí, sí, por supuesto. Cuando a los juegos no les basta con hacerlo muy bien. Eso. Nos referimos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ojalá que sean buenas noticias. Eso es lo que yo creo que buscamos todos cuando se producen anuncios así, adquisiciones. Hi-Fi Rush además llegó en un momento, fue como un lanzamiento sorpresa de Xbox. De repente dijo, toma el tráiler, sí. Esto está ya aquí a la venta, ¿sabes? Entonces, sorpresa, sale un juego. Eso, el efecto sorpresa. ¿En el Summer Game Fest? Creo que sí, fue en un evento... Pero como que la ventana de lanzamiento fue inmediata, vamos. Cortísima, sí. Sí, fue un available now. O sea que sí. Y eso contribuyó muchísimo. Se habló de él a nivel de crítica, a nivel de premios también. Fue toda una sorpresa. Así que bueno, no también... No estuvo nominado, es que ya lo BAFTA. Confundo, pero yo creo que estuvo nominado, sí, al BAFTA y al mejor juego entre los Game Awards, ¿no? Probablemente, sí. Puede ser sí lo estuvo. Me acuerdo que cuando hicimos el repaso de los juegos a los que queríamos darle nuestros Game Awards personales, yo recuerdo que el Hi-Fi Rush estuvo entre las opciones. Pues eso es lo que duele más, que este juego lo hizo muy bien en muchos apartados y sin embargo luego quisieran cerrar el estudio, que menos mal que llegó Krafton, pero que si no llega a ser por Krafton, esto estaba cerrado y estaba, y vamos, y todos en su puñetera casa. Sí. Así que da bastante rabia. Pero bueno, eso lo hablamos en su momento y ya nos quejamos amargamente. O sea, que ¿para qué volver? Afortunadamente, un final que parecía catastrófico tiene pisos de que puede ser muy bien, de que puede salir muy bien. Uh-huh. Vamos a ver si es así. Pues mira, me hace bastante, voy a decir, ilusión tampoco, pero me da muchísima curiosidad hablar de Flappy Bird en 2024 porque ¡buah! Es que esto... O sea, vamos a poner un poco en contexto. Flappy Bird, que es un juego que salió por allá 2013 para móviles. En aquel momento consiguió más de 100 millones de jugadores. Seguramente todo el mundo sabe cuál es. Ahora cuando pongamos imágenes, que ya te digo, tú le dabas con el dedo golpes a la pantalla y el bichito iba saltando para no comerse ninguna tubería. Aquello fue una sensación, pero vamos, consiguiendo, recaudando más de $50,000 solamente con los anuncios de manera diaria, cada día. La persona que estaba detrás, resulta que apenas un año después, se llama Nguyen o algo así, Nguyen, pues retiró el juego al año siguiente, en 2014. Nunca se supo muy bien por qué. Yo entendí por las declaraciones de en aquel momento como que no podía soportar la situación que se había creado, no sé si porque había entrado en depresión o lo que sea, pero dijo, mira, corto por lo sano y ya no hay juego. Y entonces empezó la especulación, la gente vendiendo móviles donde el Flappy Bird estaba instalando, surgieron es lo copias. Que quería... Sí. Es que yo estuve... I was there, ¿eh? En plan, yo viví esa época, yo tuve el Flappy Bird, yo llegué a tenerlo instalado sí. Antes de que se borrara y yo viví todo ese boom de... De hecho, es que he rescatado un par de noticias de cuando, en plan, de hace 10 años, porque esto fue hace 10 años, sí. De cuando salió el Flappy Bird y de móviles en eBay con el Flappy Bird instalado, vendiéndose por $300, claro. $1,000, 10,000, una locura, en plan. Y que la especulación. En aquel momento, los juegos para móviles. o sea, estaban teniendo su boom. Angry Birds también, todos lo recordamos. O sea, es claro, que... y los Clash of Clans, el Clash Royale, claro, evidentemente, era como lo mejor. Claro, en ese y surgieron muchas copias. El caso es que, ya digo, aquello lo petó, desapareció de la nada, se quitó de en medio la persona que lo hizo, y ahora resulta que aparece una nueva compañía que se llama Flappy Bird Foundation, que ha comprado los derechos del juego y que va a volver a publicar el título. Va a salir en otoño una versión jugable en navegadores web y también en aplicaciones nativas para móviles, Android y iOS, en 2025, el año que viene. Se prevé además que llegue a otras plataformas, aunque no se ha anunciado. ¿Y qué va a incluir? Pues va a ampliar el contenido original con más modos, nuevos personajes, un sistema de progresión y retos multijugador online. Aquí podríamos todos pensar, bueno, pues esto ha tenido un final feliz, todos contentos. En absoluto, porque ha hablado el creador original, el que recordemos que cortó el grifo y dijo hasta aquí. Y ha dicho que él no tiene absolutamente nada que ver con esto, que no le da muy buena pinta, que él no se va a llevar un duro. Y además ha dicho que él no apoya el contenido cripto, las criptomonedas. ¿Por qué dice esto? Pues porque resulta que el líder de este, el presidente de esta compañía nueva, de Flappy Bird Foundation, ha estado relacionado con una compañía de criptomonedas. Claro, esto es para echarte a temblar. Esto es rarísimo, ¿no? Ni siquiera sé si tiene mucho sentido sacar Flappy Bird en 2024, porque creo que ya no va a tener el mismo punch. Creo que ya esa mecánica la han copiado tantos juegos de móviles que es un poco vivir del pasado, ¿no? De un nombre, que fue flor de un día, de un año. Sí, sí, sí. O sea, fue una cosa que tan pronto como vino se marchó. Dame un segundo, porque estoy respondiendo a una cosa interesante en el chat, y es que efectivamente... Pues respondes. Si dale, dale, dale. Lo digo, aquí hay una movida enorme detrás de todo esto. Porque, ¿cómo puede ser el dueño de Flappy Bird que de repente se entere que sacan el Flappy Bird, que lo saca una compañía que se llama The Flappy Bird Foundation y que él no tiene nada que ver? Bueno, pues es que aquí hay una movida detrás que se las trae. Vamos a ver. Este hombre, efectivamente, en 2014 dijo, puedo decir que Flappy Bird es un éxito para mí, pero también arruina mi vida sencilla. Por eso ahora lo odio. Y desde entonces, Nguyen ha evitado en gran medida ser el centro de atención. De hecho, hasta 2017 no había sacado un solo Twitter directamente. La Flappy Bird Foundation se fundó en 2023 y dice que son un equipo de fans apasionados y veteranos de la industria que están enamorados de Flappy Bird y que por eso lo quieren sacar. Pero en realidad, aquí hay algo más detrás. Resulta que... La empresa de patentes, que a ver si veo el nombre exactamente, Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, declaró la abandonada marca Flappy Bird. ¿Por qué? Porque le requirieron a Nguyen que respondiera a los avisos de que su marca estaba a punto de caducar y que tenía que renovarla, y no la renovó. No le interesó, no quería saber nada de ella. Entonces, ¿qué pasó? Que esto fue comprada por una empresa. Cuando la abandonó y cuando no respondió, fue declarado en rebeldía, que se llama Game Tech Holdings. A esta Game Tech Holdings fue la que se lo compró la Happy Bird Foundation. Es un chollo, es una oportunidad, no tiene un precio muy bajo, y entonces es cuando han decidido hacer. El problema está de todo esto, porque decías, bueno, pues mira, si los fans y aficionados que dicen que son 100 millones de personas que están entusiastas del Flappy Bird, si esa Flappy Bird Foundation los acaba, tenemos un juego, era estupendo. Pero quien está detrás es este tal Michael Roberts, que es el jefe creativo y que es el fundador de 1208 Productions, un desarrollador de videojuegos móviles muy involucrado con NFT y criptomonedas. Tanto es así que hay un artículo reconocido por Roberts en Blockchain Reporter que afirma que el regreso de Flappy Bird recibió un impulso de colaboraciones estratégicas con los principales nombres del sector Web3. Además, la primera temporada de juego... Exacto. Además, la primera temporada de juego en Telegram ofrece a los jugadores la oportunidad de participar en un evento de minería gratuito. Uf. Es decir... Otro canta mañana. Chupísimo. Básicamente. Sí, mañana, efectivamente, podrían llamarlo PC Fútbol 8 y me lo creería igual. O sea, es, por ahí van los tiros. Que todo esto ha sido aprovechar la oportunidad de que Nguyen no quiere saber nada más del juego y nada más de esto para coger y volver con una marca que les ha salido muy bien de precio y meter blockchain, meter NFTs y meter todo lo criptomoneda que se pueda hacer directamente. Y eso es lo que parece que se va a convertir. Y es una auténtica pena porque todos tenemos un recuerdo muy bonito de Flappy Bird Y nos hubiera encantado que volviera, pero que volviera bien, no que volviera de esta manera. Total. Sí, sí, sí. O sea, yo cuando lo leí por primera vez, fue como, qué guay. O sea, porque no me lo esperaba para nada, hace 10 años de todo esto. Pero en cuanto vi que era un scam y que era una compañía de criptomonedas que quería simplemente aprovecharse del éxito del juego, fue como, ya estamos otra vez, de verdad. Es que no podemos tener cosas bonitas, es horrible. Me parece fatal. Sí, no, pero quería... a mí lo que me preocupa es Don Nguyen, el creador. No quiso mantener su juego, no quiso mantener la marca ni nada parecido. Quería hacer exactamente eso. ¿Cuánto daño puede hacer el éxito a veces? Es que me sorprende. Lo estaba yo pensando, de verdad, a nivel periodístico, a mí me parece que hay una historia ahí que contar, que no se ha contado sobre este señor, que me recuerda mucho, por lo poco que se sabe, a la de Moyan, el creador de Minecraft, que es un poco la historia del millonario triste, ¿no? En su mansión, que vende su gran proyecto, tiene mucho dinero, pero ¿cuánto ha perdido a nivel personal, ¿no? Es un poco así. Ya, sí. Que, hombre, tampoco, quiero decir, me parece un poco superficial, porque al final, hombre, tiene las necesidades cubiertas. Pero por eso digo, creo que hay que conocerlo y que me encantaría que en el futuro alguien, pues yo qué sé, un Jason Schreier, alguien con cierto poder, se acercara y tuviese una entrevista o un libro incluso, porque seguro que hay historias. En ese año de vida de Flappy Bird, seguro que hay cosas loquísimas. Es que esa renuncia estaba ganando en ese momento $50,000 diarios con la publicidad en la aplicación. Sí, pero ese tipo de crecimiento de repente es como cuando a la gente le toca la lotería. En plan, cuando a la gente le toca la lotería, de repente tener una millonada, bueno, o lo que sea, a tu disposición, te hace que tus prioridades cambien completamente y de repente te tienes que como adaptar y reajustar y siempre se dan, o sea, muchas de las personas a las que les toca la lotería en un año o dos terminan en bancarrota. Porque no saben cómo gestionar todo esto. Pues yo creo que esto es lo mismo, pero con la fama. Ya no solo con el dinero. Que de repente estés en tu casa, hagas tu juego y que de repente te conozca todo el mundo, es una locura. Y evidentemente no somos capaces de verlo hasta que nos toca vivirlo en nuestra propia piel, aunque sea a menor escala. Pero es algo mucho más fuerte y mucho más difícil de lidiar de lo que realmente pensamos. Y de estas cosas se habla muy poquito, la verdad. Sí, y como dices tú, Sergio, cuesta hacerse la idea de qué es lo que hay ahí detrás, porque tiene que haber toda una historia para haberle afectado tanto y cómo ha llegado a ese punto de, ya digo, con avisos de la oficina de patentes para que su marca no tenga que hacer nada más que coger y renovarla y no querer saber nada de ella. Y tantos años después, una década más tarde. En fin, no sé, ahí hay una historia, desde luego. Pero la del Flappy Bird no es la mejor, la verdad, la que vamos a tener. Quería cerrar esta noticia con una cosa un poco más positiva que me lo han recordado por el chat y me ha parecido curioso, y es que hay un truco que no sé si habéis probado solo para usuarios de Android, lo siento mucho, y es que si vais a los ajustes y clicáis 5 veces en la versión del sistema, se os activan las opciones de desarrollador. Es una cosa un poco secreta y tal, pero está chulo. ¿Y qué pasa en las opciones de desarrollador? Que cuando se activan y le das a la versión de Android, creo que son unas 5 veces, en el Android 5.0, el Android Lollipop, que salió entre 2014 y 2015, hay escondido un pequeño easter egg en forma de imitación de Flappy Bird. O sea, no es una imitación tal cual. Pero yo creo que desde Android le quisieron hacer como ese pequeño tributo y evidentemente ahora ya no tenemos móviles del 2014, creo, espero, no sé. Seguramente no. Pero yo lo tuve en ese momento y yo pude, o sea, yo probé a jugar a esa imitación de Flappy Bird en Android. Uh-huh. En cada versión de Android se ha hecho como una cosa nueva, por si queréis probarlo en vuestros móviles. Lo acabo de probar en el mío y la verdad que es bastante, bastante malo, pero solía ser una cosa bastante original. Y sí que es cierto que ¿qué es lo que hay no ahora? Lo recordaba. Ahora, mira, te lo enseño. Por curiosidad, es que, a ver. Además, no lo he entendido, en plan, no sé si se va a ver, pero sí, hay como un círculo. Como un círculo puntito. Que puedes ir cambiando, pero no tengo muy claro qué es lo que hace. En plan, no sé. No lo sé. Muy conceptual, no lo entiendo, la verdad. Creo. Sí, total. Pero vaya, que solía ser una cosa interesante y un easter egg que a mí me gustaba mucho descubrir, porque como sabéis, aquí siempre hay que ir hackeando todos los dispositivos que caigan en mi mano. Y eso, no sé, una cosita interesante para que lo sepáis. Pues muy bien, yo creo que podemos cerrar el bloque de actualidad con datos sobre el próximo gran juego de Zelda, ese Echoes of Wisdom, que está a la vuelta de la esquina, que por cierto, este miércoles hay un evento de presentación aquí en Madrid, bastante random, porque o sea, va el ganador de pasapalabra, va una experta en neurociencia, que es como Nintendo España, no sé muy bien cómo organizan los eventos. Pero, yo tampoco lo entiendo. Pero que hace, eso lo hace muy habitualmente con el lanzamiento de Princess Peach. Igual llevaron a gente como del mundo de la farándula, gente de la tele, famosillos, pero que no tienen nada que ver. O sea, que no entiendo muy bien la relación. El ganador de pasapalabra, como que te puede aportar ese hombre, con todo mi respeto, no lo conozco, sobre Zelda. A lo mejor resulta que es una eminencia, puede ser. Un fan de toda la vida que solo preparaba el pasapalabra cuando dejaba de jugar a Zelda, yo qué sé, no sé, es raro. No lo sé, a lo mejor llamó a su hija Zelda, yo qué sé, a los Robbie Williams. Que me inviten a mí, que puedo hablar después de mis 275 horas al Tears of the Kingdom, creo que tengo potestad para hablar. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque digo, el juego va a salir y Nintendo, igual que tiene cosas muy buenas, también hay que decir las malas. Una cosa horrible y que me parece increíble que una empresa que se jacta precisamente de esa filosofía de hacerlo todo artesanal, no haga, es lo de acreditar debidamente quienes hacen sus juegos. El hacer un anuncio oficial en un Nintendo Direct y que tú no veas ningún logo. No sabemos quién está detrás de muchos de los grandes juegos de la empresa, más allá de, sí, la marca Nintendo. Ya tenemos más detalles en este sentido, por lo menos de cara a este Zelda Echoes of Wisdom. ¿Y quién está detrás? Chan, chan, chan, pues los amigos de Gretzo. ¿Quiénes son los de Gretzo? Pues evidentemente mucha gente los recordará porque han trabajado en los remakes de Ocarina of Time y Majora's Mask en 3DS, también en el port de Switch de Luigi's Mansion 2, hicieron un juego muy chulo de 3DS que se llama Ever Oasis. Pues estos son los que se están encargando de este Zelda, pero también pensemos, ¿quién está detrás? Y otro lanzamiento que está muy cerca, ese Mario & Luigi in Brothership, pues no se sabe porque la compañía que hacía los Mario & Luigi, Alpha Dream, cerró en 2019. Y tener que estar los periodistas haciendo ese trabajo de recabar información, de indagar, me parece fatal, mirar en patentes. Pero bueno, al menos sabemos que este Echoes of Wisdom lo está haciendo Gretzo. Yo creo que son buenas noticias. Yo creo que son buenas noticias porque está en muy buenas manos, en plan, han sacado remakes de Ocarina, del Majora's, y fueron los que hicieron el remake del Link's Awakening, que visualmente es súper parecido al Echoes of Wisdom, por no decir que es el mismo estilo. Entonces yo creo que es una muy buena noticia. A mí también me da pena porque, joder, Nintendo es muy Nintendo. Tiene cosas que son muy buenas, pero también tiene cosas que son muy malas, y ni en las buenas ni en las malas va a cambiar. En plan, a Nintendo le gustaría su bola siempre. Y me da pena porque el mismo problema que tenemos siempre con los traductores, que son las personas menos acreditadas de toda la industria, junto quizás a Cuba, siempre pasa esto con Nintendo, que nunca sabemos quién lo hace y no es normal, como tú dices, tener que irse a patentes y hacer una investigación cuando Nintendo perfectamente podría pues darnos esa debería información. Debería, efectivamente. Es que ya no es un podría, es un debería. Porque, joder, además, si lo hubiéramos sabido desde el principio, yo creo que hubiera sido como mejor para todo el mundo. Hubiera sido mejor para Gretzo y hubiera sido mejor para todas las personas que hemos jugado juegos previos que han hecho Gretzo o simplemente que los den a conocer más. Entonces, yo creo que es una muy buena noticia. Pero es lo que te digo, me da mucha pena que tenga que ser así con Nintendo. Pero es que es lo que tú dices, es que es Nintendo y es la tradición de Nintendo. En el 97, Nintendo sacó Star Fox, que hicimos un informe de misión estupendo. El caso es que en Star Fox, ahora sabemos quiénes son los que lo hicieron, pero es que en su momento firmaban solo con seudónimos y no podían poner los nombres. O sea, que llevan toda la vida sacando los juegos y ocultando quiénes eran. En aquella época decían que es que se hacía para que no pudieran llevarse a sus creativos las otras compañías. Hombre, creo que tendrán derecho a decidir dónde quiere trabajar cada uno. Y además uno debería poder coger, ya que hace un trabajo que figure en su currículum. Y que la gente no pueda ponerlo y no aparezcan en ninguna parte, me parecería muy fuerte. Y con Nintendo parece que es así. que cogen y ocultan la información hasta el último momento. Pero dicho esto, lo de Gretsch, estoy contigo. O sea, estoy con vosotros. Me parece una noticia estupenda. El remake de Ocarina of Time es una puñetera maravilla que siempre me ha encantado. El Luigi's Mansion 2 solo he leído buenas críticas. Yo creo que está muy bien, pero ojo, tampoco, también es verdad que no es lo mismo hacer un remaster, un remake y hacerlo muy bien, que hacer un juego nuevo. Acordaos, por ejemplo, de Bluepoint Studios, que son buenísimos y que después de hacer esa maravilla que fue Demon's Souls para PlayStation 5 hace 4 años, no hemos visto ni una sola imagen de su juego nuevo. A veces es más difícil, o sea, a veces no, es mucho más difícil hacer tu propio juego que otra cosa. Pero mira, este parece que ya está y que está para salir y espero que salga francamente bien, que merezca la pena. Porque es que, no me cansa de decirlo, pero es que es el primer juego de Zelda que lo protagoniza el personaje que da nombre a la saga. Y ya iba siendo ahorita, así que bien. Y que sea Gretsch, pues mejor aún. Bueno, a ver qué sucede. Vamos a hacer una pequeña pausa. Recordamos, como siempre, vías de contacto y regresamos con nuestro habitual a qué estamos jugando. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Ya estamos aquí de regreso para hablar de jueguitos a los que hemos estado jugando a lo largo de esta semana, que yo creo que van a ser pues diferentes y que a ver qué tal. Entonces, Atreides, cuéntanos, ¿a qué has estado jugando? Atreides. Seguramente sí sean... Vale. Perdón. Seguramente sí sea... Es que no encontraba el botón, ¿vale? Esas cosas pasan. Bueno, pues digo eso, que seguramente sea diferente porque yo creo que voy a hablar de una aventura gráfica. A ver, siempre me agarro mucha oportunidad de hablar de una aventura gráfica, porque aunque me gustan todos los géneros, mi favorito siempre ha sido este. Es que la combinación de una gran historia y Enigma siempre me ha parecido imbatible. Entonces, pues claro, hay alguna que esté muy bien y digo, pues la voy a contar a la gente porque se habla poco de ellas. Entonces, en este caso, además, es una aventura gráfica española. Es un juego desarrollado por un estudio español, Postmodern Adventures, que tiene un currículo corto, pero que ya había abordado el género con Nightmare Frames. Y tiene muy buenas opiniones en Steam. Y esta vez se lanzaron a realizar una aventura, pero ambientada en Inglaterra en 1907. Se llama An English Hunting. Encarnamos a un profesor universitario, Patrick Moore, que de repente se encuentra con que ha habido un robo de una importante donación para su departamento que estudia los fenómenos paranormales. Sin esa financiación, y sumando la poca credibilidad que tienen estas investigaciones, la universidad le dice que cerrará en 72 horas el departamento si no presenta una prueba tangible de la existencia del más allá. Claro, el hombre se desespera un poco porque si en toda la historia no se ha podido presentar una prueba de existencia de más allá, él tiene 3 días para poder hacerlo. ¡Buah, qué presión! Al profesor de la fuga... Depende de ¿sí? quién llame, a lo mejor Iker Jiménez, si no está sí. ocupado ver, hablando de cosas. Bueno. Hombre, Iker Jiménez seguramente no estaría. A lo mejor había que llamar a Jiménez del Oso porque en 1907 a lo mejor había nacido, no sé, por ahí. Pero vamos, es que esto es a principios del siglo XX y los que hay son más conocidos que Iker Jiménez. Ahora lo contaré. Pero al profesor, se le añade al profesor la fuga de su amigo, el muy posible de cierre, y además se le junta que su prometida le deja. Porque el escándalo de que haya estado trabajando con un criminal, pues no le convence. Nunca le había caído bien a su papá, dueño del banco donde tiene su dinero, que además le congela las cuentas. Es decir, ese hombre le pasa de todo en el primer día. Y tiene que sobreponerse y afrontar los desafíos que en esencia son encontrar a su colega desaparecido y probar que los fantasmas existen de forma fehaciente. Para ello, recorreremos los sitios más variopintos de la ciudad e incluso saldremos de ella hacia las Highlands escocesas para conseguir una máquina que nos permita conectar con el más allá, encontrándonos con peligros de este y del otro mundo. Así que bueno, le da bastante variedad. Es una aventura clásica point and click, tampoco es que innoven eso, pero lo que está muy bien es que solamente tienes que utilizar un botón, menos que si tuvieras una NES, porque es un cursor sensible. Y según lo que haya, pues se transforma en las opciones que puedas necesitar. No facilita el juego, lo que hace es que sea más cómodo de utilizar. El apartado gráfico está basado en pixel art, que yo ya lo he contado muchas veces, que no soy muy fan del pixel art, porque ya pasé en los 90 por ello, y volver a él, pues la verdad es que no me seduce especialmente. Creo, en cambio, que el 2D HD es una mezcla magistral entre pixel art y técnicas modernas, y que combina realmente muy bien y lo potencia. Aquí, en cambio, es un pixel art deudor de los 90, muy, muy fiel al estilo de la época, con todo lo bueno y lo malo que tiene eso. A ver, lo bueno porque está muy bien hecho, y lo malo, pues porque no parece una evolución, sino que es algo que se ha visto muchas veces. Pero si te gusta el pixel art, está muy bien. Además, tiene algún truquillo que sí que incluye, como niebla volumétrica y cosas así. Bueno, sí es volumétrica, pero una niebla actual sí que la tiene en algunos de estos y queda bastante chulo. La verdad es que las conversaciones es una de las cosas que me han gustado mucho, porque también son parte a veces de los puzzles, que son puzzles lógicos, lo que está muy bien para poder resolverlo, porque estamos hablando de el más allá y además en una época muy concreta de 1907, que es la época eduardiana, que duró muy poquitos años, pero era una época en que había mucha pasión por el espiritismo. Y además había dos personajes muy famosos, Sir Arthur Conan Doyle y Harry Houdini, que eran muy amigos y que tenían la visión totalmente contraria. Conan Doyle, con todo lo que son sus novelas de racionales y de resolver las cosas por la lógica, era un apasionado del más allá y creía en las medium, en el espiritismo, en todas estas cosas. Y Houdini es muy famoso, aparte por ser un escapista, por dedicarse a reventar todo este tipo de sesiones y desvelar los trucos que utilizaban. Y ambos también salen en el juego. De hecho, Conan Doyle tiene una pequeña parte completa que juegas con él. El caso es que tenemos un Londres, que es el de Sherlock Holmes, que tiene clubes de caballeros, la universidad, casas encantadas, concesiones de espiritismo y también pubs de baja estofa e incluso combates de boxeo. Aparte del viaje a Escocia que decía antes. Me ha gustado mucho la historia porque mezcla muy bien el misterio con el terror en esa ambientación. Y además tiene detalles que potencian la historia. Yo creo que te lo comenté en su momento, Sergio, que podrías ver una película muda insertada de Georges Méliès dentro del juego. De hecho, fíjate. Además, una película que. Sí. Es que estaba viendo antes el tráiler y visto un fragmento, porque este juego, ¿has dicho que está hecho por españoles o lo he entendido mal? Sí, sí, sí, sí. Vale. Por tres españoles. Es que he visto un fragmento que yo no sé si. Creo que es El Hotel Eléctrico de Segundo de Chaumont, que es como uno de los primeros cineastas, se le compara con Georges Méliès. Y yo he visto como cosa que digo, oh, qué guay, ¿no? Que metan referencias del cine. Así que. Bueno, sí. Sí, y estoy seguro que no te equivocas, porque tiene muchas referencias. Esto que te decía de Méliès, que además es una película sobre fantasmas, sí. Precisamente muy cortita, debe durar, no sé si llega al minuto y medio o algo así. También coge lo de las referencias, tiene un concurso, hay una librería en la que entras, hablas con el librero y te hace una especie de concurso para ver cuánto sabes de escritores y novelas de terror. Qué bueno. Uno pensaría que en 1907, pues poquitas debería haber, pero para nada. Tienes de Polidori y Henry James, pasando por Mary Shelley, Le Fanu, decenas y decenas. O sea, yo que me considero un lector bastante avanzado de esto, la verdad es que no era fácil. Eran preguntas complicadas. La verdad, era un añadido que no tenía incidencia en la trama, pero que estaba muy bien, como el otro, porque te incluye también relatos que puedes leer, también puedes ver informes de la época, fotos de la época, es muy completo. Lo único que, o sea, si te gusta la ambientación, es que lo vas a disfrutar una barbaridad, porque la historia está muy bien, pero es que la ambientación de 1907 es tremenda. Pero como no todo puede ser perfecto, la falta de presupuesto se nota en algún pequeño detalle. El combate de boxeo que comentaba antes no se ve, sino que se resuelve en una elipsis. En otro momento visitamos en las Highlands un faro. Sí. ¿Te acuerdas? Un poco así, claro. ¿No? Que no lo ves. Sí, sí, claro. No, no, está bien resuelto. Lo que pasa es que tú te das cuenta que sería muy guay poder verlo. Como, por ejemplo, en un momento dado visitamos las Highlands un faro, podrías subir y poder contemplar las montañas y todo. Y no puedes. Tienes que quedar abajo. O sea, son detallitos que yo considero que son que no son solo por decisión artística, sino también pues por decisión económica. Que a lo mejor no, porque es el único que se nota, son pequeños detalles. Y desde luego para mí es una de las mejores aventuras gráficas que he jugado este año. ¡Hala! Y llevo unas cuantas. O sea que está. Mira, pregunta Miguel Ángel Medina, ¿solo está en inglés o tiene subtítulos en español? No, no, está en varios idiomas, en inglés por supuesto, vale. Pero también en castellano y no sé si hay alguno más. Entonces, vale. Sí, sí. Y sí, Miguel Ángel, es aventura gráfica, por supuesto. Y además de las clásicas. Pero ya digo, muy ágil porque está bien hecho la parte de la interfaz, que es muy importante. Es muy cómoda de utilizar y lo que hace es que te metas mucho más en la historia. Es una interfaz que te ayuda a poder disfrutar del juego. Y luego, ya digo, la ambientación hace que te pongas a jugar. No es muy largo. Yo que juego despacio siempre debo haberme durado 7 u 8 horas, pero seguramente gente que juegue más rápido en sí solita se lo habrá terminado. Así que lo he disfrutado mucho. La verdad es que lo recomiendo. Sin duda, está para PC, eso sí tengo que decirlo. Está en Steam y era barato. No recuerdo cuánto cuesta, pero sé que no creo que llegara a 20 euros. Ajá. La verdad es que tiene una pinta chulísima, ¿eh? O sea, tengo que decirlo. Está fenomenal, de verdad, o sea. Los vídeos que he puesto, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, ya digo, la historia engancha muchísimo. También tiene luego algunas reminiscencias de Lovecraft, pero sobre todo tienes eso, mucho más de Allan Poe que de Lovecraft, aunque al final cambia un poco la cosa. Y está, ya digo, muy chulo, muy chulo, muy chulo. Uh-huh. Bueno, pues yo también traigo un jueguito que me gustaría aquí comentar. Llevo jugando menos horas de las que me gustaría, porque con todo esto del internet ha sido complicado, pero quiero hablar de Arco. Arco, que para mí, ya lo voy adelantando, me parece uno de los indies del año. Me parece una cosa sorprendente. Traías tú un juego con estética pixel art, aquí también recurrimos al pixel art, un pixel art además como muy especial porque lo ves todo desde arriba, unos escenarios imponentes y sin embargo luego te atrapa a través de la narrativa. ¿Por qué? Esto es un juego action RPG, a ver cómo lo puedo explicar, con ambientación mexicana, con muchos parajes así, con desiertos, con esos pequeños poblados y muchos forajidos, bandas que pues van conquistando a unas a otras. Y la idea es que tú sigues a cuatro personajes, cuatro historias a través de diferentes generaciones y vas viendo pues esa evolución del típico héroe que comienza en una pequeña aldeita y vas viendo cómo esta compañía de forajidos, que se llama Red Company, invade tu aldea, acaba con todo el mundo y así comienza una historia de venganza. Está muy chulo porque el juego es un estilo, yo lo he llamado acción RPG porque es lo que dicen ellos. Yo no sé muy bien cómo etiquetarlo, porque es verdad que tiene un sistema por turnos donde te vas desplazando a través de una flechita, tú vas moviéndote y es casi como un baile. Tú tienes que colocarte en determinados sitios del escenario para que los ataques del rival no te alcancen y al mismo tiempo atacar tú. De hecho, el juego se llama Arco porque el protagonista principal lleva un arco, aparte de otras armas que puedes ir potenciando. Y es un juego que, sobre todo, lo que yo creo que funciona muy bien es la narrativa, en la manera en la que construye la historia. Tienes, aparte de la misión principal, misiones secundarias en las que vas viendo esa evolución de los personajes a lo largo de los años en esa búsqueda de una venganza. y vas tomando decisiones. Los personajes te preguntan, oye, ¿crees que debería de hacer esto o no? Si tomamos el camino a través de esta cueva, y según las decisiones que tomes, la historia se va a inclinar hacia una manera o hacia otra. Una manera a lo mejor, pues, que te puede conducir a situaciones más agresivas, otras donde puedes evitar conflictos. Pero me está gustando muchísimo, me parece muy original, la música es increíble, la estética ni os cuento, y creo que está solamente en ordenador y en Switch. Yo lo estoy jugando en Switch, el juego tiene bastantes actualizaciones que van metiendo cada X tiempo, pero sí que es verdad que en Switch de momento sigue, que es donde yo lo estoy jugando, sigue en inglés. Han prometido que va a tener una actualización con un parche con el idioma, pero todavía no ha llegado. Creo que en ordenador ya está. Creo además, esto a lo mejor Ari, que está más metida en el mundo del desarrollo, lo sabrá. Creo que dentro del equipo hay españoles. Precisamente, ¿no? La persona de la que estás hablando, que es la persona que ha compuesto toda la banda sonora de Arco, Viviki, ¿sí? Es española. El Qué juego guay. Lo han hecho 4 personas. Fíjate. Una española, una mexicana... Y no me acuerdo de las otras dos, perdón, pero de Viviki sí que me acuerdo porque, joder, lo llevo siguiendo pues ya bastante tiempo. Porque además ha participado en la banda sonora del Alex Kidd in Miracle World, el DX que salió como hace como 3 años, creo, una cosa así. Y en la Other Dungeon y cositas así chulas. De hecho, os he pasado el Twitter, os lo he dejado por el chat. Y voy a pasar también ahora los enlaces de Steam, tanto de An English Haunting como de Arco, para que sí, si queréis. Pues, sí, sí. Bueno. A mí me está encantando porque es un vicio la planificación de los combates, el cómo te vas moviendo y desplazándote para que no te ataquen, cómo ver para no gastar tu barra de energía, al mismo tiempo la narrativa, ya digo, creo que tiene como muchas cositas como para personalizar tu propia partida, que no va a ser igual que la de otra persona. Y si tienes un ratillo siempre dices, pues venga, voy a hacerme esta ruta para ir a la siguiente misión, voy a tirar a través de una cueva y en la cueva te encuentras enemigos y te encuentras un cofre. O sea, van pasando como cosas que creo que tienen un incentivo chulísimo. A mí me ha parecido de las cosas más originales de este año. Tiene pintura, pero en cuanto a traducción... Perdona, iba a decir que en cuanto a traducción todavía no está en Steam, pero han puesto un listado en el que dicen que va a traducirse a 6 idiomas, concretamente español, alemán, chino simplificado y ruso, aparte. Uh-huh. Y que bueno, con un poco de suerte no tarda mucho en que lo tengamos. Yo al Arco le tengo muchísimas ganas, o sea, llevo siguiendo, desde que lo anunciaron, llevo siguiendo el lanzamiento y sí que es cierto que estoy ocupada con un par de cositas, pero es un juego que tengo ganas de hincarle el diente, a ver si lo puedo hacer pronto. Que por cierto, nada más empezar el juego, o sea, nada más darle y ver el menú nada más en el inicio, el tema principal es precioso, cantado en español, y es que te pone los pelos de punta. Y si no me creéis a mí cuando digo que es un juego que yo creo que merece la pena seguirle la pista, tenéis las valoraciones en Steam, que creo que son como extremadamente positivas. O sea que palabras mayores. Sí, sí, sí. De verdad que merece muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Así que, por favor, si tenéis la oportunidad. O sea, sí que ha pasado un pelín desapercibido, sí. pero de verdad, por favor, si tenéis oportunidad de jugarlo, hacedlo. Y un saludo a Les Devs desde aquí. Pues sí, yo creo que también a lo mejor la fecha, ¿no? Porque ha salido ahora en agosto, hace muy poquito. Y bueno, pues por lo que sea no ha tenido a lo mejor ese reconocimiento que creo que debería de tener. Así que a ver si también desde aquí conseguimos que alguien más juegue a Arco y que llegue esa traducción al español, que desde luego la estamos esperando. Bueno, pues yo creo que ahora sí que podemos... Sí, que querías decir algo. Se me permite un pequeño... No es una que estamos jugando, pero... No, hombre, sí quiere claro, decir tú lo que tú quieras. Que se me olvidó contarlo al principio, que... Como ya dije hace tiempo, me estaba jugando el The Last of Us, ¿vale? Me jugué el juego, el primero, me vi la serie, procedí a verme por recomendación de expertos, muchas gracias Paco, muchas gracias Américo, los trailers del The Last of Us parte 2 y ahora estoy por fin jugando al The Last of Us parte 2. Uf. No puedo comentar nada, es que no puedo comentar nada porque bueno, pero he de decir que caí como una bellaca en lo que todos sabemos. Claro, es que yo no sé hasta, no sé cuánta gente siguió no toda nada. La timeline. No, por eso digo que no se puede decir nada, pero caí con todo el equipo. Así que eso, me está gustando mucho, ¿eh? Ya os lo iré contando cuando me la acabe y tal, pero uff, vaya viaje en el sentido más literal de la palabra. Yo recuerdo cuando terminamos el juego, grabamos un contenido especial para mecenas. Pues si alguien quiere, que también que pues estaban compañeros que habíamos jugado al juego y comentábamos nuestras impresiones, ya libre de spoilers y todo. Y yo sí que creo que es un juego mucho más incómodo. Que no digo que sea malo, porque creo que es un juego que aborda la violencia de una manera más descarnada. Yo siempre pongo el ejemplo de Funny Games de Haneke, que es un juego que te muestra en pantalla cosas durísimas y crudas, y bueno, pues apuesta por ahí, ¿no? Para contarte esa historia al mismo tiempo tan humana. Pero hubo momentos que yo, si lo tuviera que jugar, lo pasaría mal por eso. Por el exceso de violencia, y no por nada, porque jugamos, yo que sé, en Call of Duty, si estás disparando. Pero la manera en la que se enseña. El personaje jadeando y todo. Y eso es una cosa que a mí me gustaría, sinceramente, que las opciones de accesibilidad se hubieran molestado en incluirlo. Te quiero decir, soy una persona que no tiene un problema en exponerse a la violencia, pero sí que hay cierto detalle, es que tampoco sé si puedo comentarlo, pero bueno, cierto detalle que tiene que ver con violencia no aplicada a seres humanos, sino a otras cosas, que me hizo coger un poquito el corazón, y eso sí que no me gustó. No quiero revelarlo porque no quiero... Sí, sí. A ver, que a estas alturas todo el mundo lo ha jugado, y si lo has jugado sabes a qué me estoy refiriendo. Pero hubo cierto detalle que me hubiera gustado que hubiera una opción en la accesibilidad para poder desactivarlo, porque... Y yo entiendo que lo hacen, y lo hacen con un motivo, pero me resultó poquito gratuito, pero ya está. Pero mira qué bien que lo esté jugando ahora, porque ya está confirmado que, pues igual que el año pasado, sobre febrero o marzo tendremos la nueva temporada de la serie. Y de hecho, no sé si el The Last of Us Day es el día 26 de septiembre o el día 27, pero yo estoy 100% segura, o sea, pongo la mano en el fuego, que se va a anunciar la fecha de salida de la serie, de la parte 2. O sea, lo tengo súper claro. Entonces me va a pillar genial, porque me voy a acabar de Last of Us, parte 2, y ya lo siguiente va a ser la serie. Así que, perfecto. Me uní en el momento ideal. Me da cierto miedo lo que pueda ocurrir, porque ya sabemos, cuando salió de Last of Us parte 2, la gente se polarizó muchísimo en torno a los personajes, a veces por razones totalmente miserables. Y espero que no ocurra con la serie, con las actrices y los actores, vaya. Es que yo ya vi que a la actriz de cierto personaje tuvieron que ponerle seguridad privada porque... Porque a la gente se le fue la pinza. Eso no lo sabía yo. Sí. Han estado amenazándola y de todo. Sí. Y a la gente se le fue la pinza. Entonces, bueno, no tengo mucha fe porque conozco cómo funciona el fenómeno fan. Y porque hemos visto lo que pasó en la anterior. No tengo mucha fe en que la gente se comporte como bueno, decentemente. No decir como animales, pero bueno. En fin. Ya a cambio de coger y ser valientes y contarlo como quisieron contarlo, lo bueno que ha tenido es que se han llevado la recompensa en los premios Emmy y el reconocimiento en general, y hay una segunda parte. Yo siempre creo que los autores tienen que hacer lo que quieran, que luego ya sabemos nosotros si nos gusta o no nos gusta, pero que no tengan miedo, que lo hagan como creen que tiene que salir. Porque que lo hagan como quieren los fans, en realidad es un asco, porque yo no quiero que hagan las cosas como yo quiero que estén. Yo quiero que me sorprendan y quiero disfrutarlo. Y si llegas a ese juego y ha sido tan bueno, es porque cogió y este señor, Neil Druckmann y compañía, hicieron el juego como creían que tenían que hacerlo. Y ahora la serie espero que lo mismo, que lo hagan como tengan que hacerlo. Y nosotros lo disfrutemos, nos gusten más unas cosas, nos parezcan polémicos cómo han trasladado un personaje o han eliminado algunos para adaptar o lo que sea, y tengamos otra temporada de serie en la que podamos hacer nuestros programas y contarlo. Que estuvo muy divertida la anterior, la verdad. A ver si podemos hacer lo mismo. Y que por Dios, dejad a los autores. Si no te gusta, ve otra serie, que será por series. Pero deja en paz a la actriz, al actor, al autor y a todos estos que han hecho su trabajo lo mejor que han creído. Es que algunas veces se confunden mucho los gustos con las verdades. O sea, una cosa es que a mí algo no me guste y otra cosa es que algo sea malo. No es lo mismo. Y la gente no distingue. Es increíble. Pues sí. Bueno, pues yo creo que muy bien, estamos todos de acuerdo, muchas ganas de esa de las Sofas parte 2, la serie, y por supuesto el juego, yo me lo voy a tener que rejugar también, porque yo tengo unas lagunas ahí que quiero terminar de cerrar. Y ahora sí, que vamos a concluir este episodio de hoy, al fin con imágenes, que eso también ayuda muchísimo. La semana que viene no sé lo que haremos, lo voy ya aclarando. No sé si... porque los informes de misión normalmente no lo hacemos en directo. Pero es verdad que como llevamos tanto tiempo sin directo, no sé, lo plantearé contigo, con Atreides y con Jonah, a ver si nos apetece o no nos apetece. Y ya lo iremos comunicando en redes, como siempre. Lo dejamos aquí. Y bueno, pues nada, si algo no puede faltar son esas gafas ya míticas. Que la semana que viene efectivamente tenemos Broken Sword. Mandad cositas, por favor, a info@elbatallonpluto.com, que el buzón está vacío y no lo queremos vacío. Y también que las compis se lo pasen muy bien en el Indie Dev Day de la semana que viene. Así que nada, Ari, pues eso, que vaya bien. No nos vemos la semana que viene, como acabas de decir, pero por una muy buena razón, ya os contaré qué tal. Va a ser muy divertido, a pesar de que, como siempre, voy como pluriempleada, pero mira, mejor, porque así voy a tener muchas cosas que contar a la vuelta. Y nada, que vaya muy bien el informe de Broken Sword, ya os escucharé, y muchísimos ánimos. Pues sí, y lo mismo, Atreides, a ti sí que te veo, así que nos lo vamos a pasar muy bien. Yo creo que sí. Espero que podamos transmitir el entusiasmo que nos produce el juego a la gente y que lo pueda disfrutar. Y los que ya han tenido la oportunidad, los que lo jugaron en la Play, los que lo jugaron en PC en su momento, los que lo han jugado en la Wii con esa versión que yo comentaba el otro día. Entonces, oye, contadnos qué os pareció, cómo sentiste, que si os gustó, si os disfrutó, qué tal os fue con la cabra, y quien lo haya jugado sabrá de qué hablo. Así que espero que nos lo contéis y hablaremos de él, de eso, para la semana que viene. Le tengo muchas ganas, la verdad. Totalmente. Pues lo dejamos en este punto. Yo soy Sergio, esto es El Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, adiós.